Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, miércoles 16 de noviembre del 2016, cuando son exactamente las 4 y 5 minutos de la tarde. Hoy, como todos los días, le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Usted puede vernos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido alguna de las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, también lo puede hacer a través del portal lacabilla.com. Allí consigue usted todos los capítulos anteriores de este programa. Si quiere escribirnos porque quiere comunicarse con nosotros, tenemos la cuenta de Twitter de la estación, de la emisora, que es @rcr750. @RCR750. También ponemos a la disposición la cuenta de Twitter del programa, donde habitualmente inclusive publicamos el programa en diferido, los enlaces, cuando está ya cargado en la web. Y esta es @YAsínosVa. Si usted quiere escribirle a Daniel, puede hacerlo a través de @DelaraF. @NeoAdolfo, el Twitter personal de Neomar Hernández. 3456 es el número al cual usted podrá enviarnos su mensaje desde su celular. Lo leeremos al aire si nos indica su nombre. 3456 es el número al cual nos puede enviar su mensaje desde su celular. 482-9750 es el número telefónico para sus llamadas. 482-9750. Y Así Nos Va en Facebook. Es nuestra página, la página del programa, del programa en Facebook, a través de la cual pueden conectarse y hacernos llegar también sus mensajes. Y así nos va, amigas y amigos. Una buena noticia, porque ya llegó la Navidad. Sobre todo llegó la Navidad al Consejo Nacional Electoral. En tal sentido, el CNE, según información que rebota la gente de Runrunes, Nelson Bocaranda, es el artículo de Nelson Bocaranda, indica que el CNE ha, por primera vez en su historia, otorgado vacaciones colectivas a su personal desde el 1 de diciembre. No se sabe hasta cuándo. Probablemente sean vacaciones permanentes, porque como aquí está abolido el derecho al voto, entonces, bueno, ¿para qué necesitamos CNE? Total. Entonces, para que tomen nota. Hay una cantidad de palabras y una cantidad de cosas que pareciera que en Venezuela van a entrar en un diccionario. Y probablemente aquí venga un diccionario de la censura, un libro de la censura. Palabras que usted no puede decir. Expresiones que no puede utilizar. Conceptos que están simple y sencillamente al margen de la ley. Ejemplo, Estado de Derecho. Estado y derecho. Esas palabras son prohibidas en Venezuela. Derecho al voto. Bueno, ya te dije. Derecho a elegir, constitución, todo eso está abolido. Yo debo decir lo siguiente, hay una gran cantidad de personas que se alarman por el tono, el fondo y la forma con la cual yo, en lo personal, he expresado mi estupor y mi rechazo absoluto en todos sus términos a lo que yo he llamado y me responsabilizo personalmente por decirlo, la rendición de la mesa de la unidad ante el régimen. Para mí es una rendición y eso no cambia por dos o tres comunicados ni por cinco o seis intelectuales haciendo la traducción simultánea de lo que puedan haber dicho al culminar ese diálogo. Pero más allá de lo que uno pueda decir o lo que otro pueda interpretar, hay una sola pregunta y esa pregunta no tiene respuesta. ¿Cuándo son las próximas elecciones? Porque la Mesa de la Unidad ha dicho que ellos están buscando una salida electoral. Pregunto, ¿cuándo son las elecciones? El régimen ha dicho que aquí hay democracia. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿cuándo son las elecciones? Díganme la fecha de las próximas elecciones. Eso a mí me parece que es fundamental, porque no pareciera que haya interés en pisar callos hablando de ciertas cosas. Aquí pareciera que lo que ha caído sobre la Mesa de la Unidad en particular y sobre el régimen en general es un estado general de sospecha. Aquí desde hace muchísimo tiempo se habían establecido una serie de planteamientos en el imaginario popular donde se planteaba razones por las cuales están ocurriendo ciertas cosas. Por ejemplo, hay un planteamiento de la gente en la calle que llega y le dice a uno, dice, no, lo que pasa es que a los políticos de la oposición tampoco les interesa que Leopoldo salga de la cárcel. Porque si sale, entonces Leopoldo sí se coge la calle y se agarra la oposición para él. Eso lo dice el imaginario popular. Hay otro comentario dentro del imaginario popular. Ah, bueno, que se pegan gritos y se insultan en la Asamblea Nacional, pero cuando salen de la Asamblea Nacional se dan abrazos y se van para las mismas fiestas y se van para los mismos restaurantes y tienen los mismos financistas y los mismos sastres inclusive. Eso es otro comentario del imaginario popular. El asunto de la corrupción. Bueno, aquí lo de la corrupción es una cosa que si se revisa lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional, porque usted me podría decir, bueno, la Asamblea Nacional no puede activar el juicio contra Nicolás, no puede, porque el Tribunal Supremo, luego del diálogo, decidieron que no, que nada de juicio, no te comas la luz, le dijeron a la Asamblea Nacional. Pero y las demás atribuciones de la Asamblea Nacional, ¿por qué no las ejercen? Vamos a suponer, está bien, pactaron que no van a jugar a Nicolás Maduro. Está bien, lo pactaron, perfecto. Y pactaron también que no van a investigar las consecuencias del juicio a los narcosobrinos en Venezuela. Porque los narcosobrinos, en su juicio allá en Nueva York, ha surgido una serie de datos y una serie de elementos que lo menos que se puede hacer es una investigación en Venezuela. Porque sacaban, según decían ellos, droga desde la rampa 4 de Maiquetía, de la rampa presidencial. ¿Quién las autorizaba? ¿Quién en casa militar estaba al tanto de lo que hacían esos muchachos allí? ¿Cómo es eso que utilizaban aviones de la flota de PDVSA? ¿Quién se los otorgaba? ¿Quién se los autorizaba? ¿Dónde estaban el presidente de PDVSA y el jefe de la casa militar y el jefe de la guarnición en el aeropuerto de Maiquetía, el director del aeropuerto de Maiquetía, el personal que allí trabajaba, el SEBIN, el CICPC, la ONA? Todos ellos deberían estar siendo investigados por la Asamblea Nacional. Ah, que les dijo el Tribunal Supremo, a lo que falta que el Tribunal Supremo saque una sentencia y diga prohibido investigar a los narcosobrinos, porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero no lo ha hecho. Bueno, mientras no lo hace, actívese con eso. Sería una buena pregunta. ¿Ha surgido el nombre de Diosdado Cabello en el juicio? Eso me parece un elemento importante. Porque Diosdado Cabello, que tiene la boca bien grande para insultar y tiene la boca bien grande para amenazar, ha sido mencionado por los sobrinos de Cilia Flores, y más que por los sobrinos, porque también ha surgido un dato importante. Que uno de los dos juzgados, o los dos juzgados son sobrinos, pero uno de los dos reconoce a Cilia Flores como su mamá, porque a él se le murió su mamá, hermana de Cilia Flores, y Cilia Flores lo adoptó como su hijo y lo crió como tal. Es decir, que Cilia Flores crió a un tipo que ahorita está siendo juzgado por narcotráfico en Nueva York, y que es un muchacho que confesó que él tiene una cosa así como desde los 18 años traficando con droga. Más o menos el tiempo en el cual Cilia Flores y Nicolás Maduro entraron en la primera línea del liderazgo chavista, aproximadamente por el año 2004. Entonces, eso no lo va a investigar la Asamblea Nacional tampoco. O sea, eso también lo acordaron en el acuerdo, en el diálogo, se acordó también no hablar del narcotráfico en Venezuela y permitir que el narcotráfico se apodere de este país. En el diálogo también se acordó no hablar de la intervención de Cuba en Venezuela. Yo no sé, Neomar, si tú tienes información sobre eso, porque entiendo que te has leído y has visto las... Yo no las he visto. Vi que las pusiste en tu Twitter, la declaración conjunta de donde leyó una parte de Jorge Rodríguez, la otra parte de este muchacho Ocarí, pero yo no tuve oportunidad. Sí, no, eso fue lo del domingo, pero ya eso no, es... Eso, no, ahí no hay nada. No, o sea, yo no sobre sé, este tema no hay nada. No hablaron sobre Cuba ni sobre el narcotráfico. No, bueno, sobre ese tema no hay nada. Ahora, yo sí quiero puntualizar algo. Fíjate, hoy se reúne la OEA, o se reunió la OEA, ¿no? Y entonces la sesión de la OEA, fíjate, está el tema de Venezuela, ¿no? Pero ya el clima o el termómetro que te da la reunión de la OEA te permite calibrar más o menos cuál es la visión de los actores internacionales sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué hace la OEA el día de hoy? La OEA que nomás hace unos meses atrás, en la persona de su secretario general, Luis Almagro, intentó activar o activó en su fase preliminar la Carta Democrática con respecto a la situación que ocurría en Venezuela. ¿Qué hace hoy, luego de las reuniones de los dos encuentros entre la Mesa de la Unidad Democrática y el PSUV con la mediación del Vaticano, en esos llamados encuentros del diálogo? Bueno, hoy la OEA respalda eso. Hoy la OEA dice que hace buenos votos porque los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, bueno, tengan éxito en esta gestión y continuar acompañando las gestiones de estos señores. Y bueno, felicitar a los venezolanos por el clima de entendimiento que se está dando dentro del diálogo y todo lo demás. ¿Qué es lo que luce allí? Bueno, fíjese, no aparece un petitorio que aparecía hasta hace algunos meses, cuando, repito, Almagro tenía una posición muy beligerante, digamos, más confrontacional, que era el elemento mágico y que creo que yo reitero, y por esto pasa mi crítica, independientemente de todo lo que uno pueda criticar aparte, que es el elemento que nos llevó, repito, lo que pasa es que yo me siento incorporado a la oposición de este país y yo siento que uno tiene que tener sentido de pertenencia, ¿no? También, independientemente de las discrepancias que puedan haber. Pero esto fue lo que llevó a los voceros de la Unidad Democrática a reunirse. ¿Y qué era? Bueno, que aquí se reestructurara un camino donde el punto final de un túnel muy oscuro eran unas elecciones para cesar en el mandato a Nicolás Maduro. O cesar el mandato de Nicolás Maduro, la presidencia de Nicolás Maduro. Eso no está ya. Eso no está por ningún lado. Entonces, repito yo, más o menos lo que yo decía ayer, el curso de acción que uno está viendo de aquí, en los próximos meses, en lo sucesivo, en el año que ya está por comenzar, que es el 2017, porque ya tenemos un 2016 que prácticamente está muerto, inclusive por el espíritu, por el ánimo de la gente, que o está... Y yo comprendo a quien está así, pero tampoco es un estado de ánimo que uno tenga o deba sostener, porque aquí nadie quiere o nadie debe enfermarse producto de esta situación, que es una situación anímica muy comprometida. Hay gente que no encuentra qué hacer, hay preguntas que no tienen respuesta, hay mucha incertidumbre en el ánimo de la gente. Y por otro lado está el clima tradicional de mediados de noviembre de Venezuela, que es que la gente se va de vacaciones. Entonces eso es un poco el cierre del año. Pero ¿qué pasa? Que lo que se proyecta en lo sucesivo es que la discusión electoral está postergada. Yo no sé si están abolidas definitivamente las elecciones en el país, pero es lo que parece. En el país parece que, a lo sumo, y lo repito, el premio de consolación va a ser que el año próximo se den unas elecciones de gobernadores, quizá luego unas de alcalde, y las presidenciales, bueno, como les dije, esto suena muy rudo, muy crudo, pero es lo que está planteado, porque lo demás es hacer política en el aire. Bueno, unas elecciones presidenciales de Nicolás Maduro, donde no sé si va a ser candidato o no va a ser candidato, porque a mí de verdad eso no me preocupa, me preocupa más bien cómo resolvemos nosotros nuestros problemas en el año 2018, diciembre de 2018. Esa es la fecha. De resto es mentir. Entonces, a mí me preocupa hondamente esta situación, donde se decía, y lo decían no uno ni dos, sino varios voceros de la Unidad Democrática, de que el mundo había virado hacia Venezuela. El mundo y los actores internacionales de peso, entre ellos la OEA, habían comenzado a ver con angustia, con preocupación y además a meterle el hombro y a meterle el pecho a lo que aquí pasaba, a tratar de ayudar. Y fíjense cómo cambian las cosas de unos meses a otros por una decisión que a esta altura parece desacertada en los términos en los que se dio la reunión o a las conclusiones en las que llegó la reunión. Quizá después, bueno, a todos nos calle en la boca y el 6 de diciembre se produzcan unas cosas que se salgan a ventilar a la luz pública unas cosas que no conocemos, pero hasta el momento parece una decisión o un curso de acción desacertado. ¿Por qué? Por esto, porque la OEA cambió su posición, por ejemplo, y eso es un buen termómetro para ver, por ejemplo, qué piensan los Estados Unidos, independientemente de que ahora va a haber un relevo en la presidencia de la República, pero la política exterior no sé hasta qué punto pueda cambiar y los funcionarios van a cambiar. Hablábamos el otro día de Shannon. Pero la política exterior no sé si puede experimentar unas variaciones considerables con respecto a lo que era la política de la administración Obama. Y así los otros actores internacionales. La Unión Europea, por ejemplo. Yo leí ayer, Daniel, también lo mismo de la Unión Europea. Respaldo absoluto al proceso de diálogo en los términos en los que se está dando. Ya desapareció, en resumen, del léxico de las declaratorias de todos estos actores internacionales, de sus voceros, secretarios generales y todo lo demás, la palabra referendo revocatorio de elecciones. Claro, porque si la oposición se lo sacó. Entonces, eso es lo que está planteado. Porque esos organismos internacionales de alguna manera estaban respaldando las acciones de la oposición. Entonces, si la oposición pedía referendo revocatorio, ellos lo respaldaban. Si la oposición deja de pedirlo, ellos dejan de pedirlo también. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, es muy evidente ya uno la podía vislumbrar hace algunos meses, que es que no piense usted, amigo o amiga, ni por un minuto que los que están afuera. Y con esto no me refiero a los venezolanos que están afuera, sino a los actores, los grandes decisores del poder político mundial y económico inclusive, van a hacer más por Venezuela lo que podemos hacer los que estamos acá y lo que pueden hacer los dirigentes que están acá encargándose de la oposición. Entonces, ya yo creo que es un acto reflejo en vista de que, bueno, se han claudicado en ciertos puntos o están postergados. No quiero decir que se ha claudicado porque no quiero pensar mal todavía, pero que se han postergado y que por el momento no van, bueno, han postergado también los actores internacionales la presión sobre esos asuntos, el tema electoral. Vamos a ir al corte comercial, pero no quiero irnos al corte sin antes enviar dos cordiales saludos. Uno a nuestro amigo, nuestro hermano, uno de los mejores colaboradores de este programa en sus inicios, desde el principio en los sábados, que es a nuestro amigo Reymir Díaz, sí, que está de cumpleaños el día de hoy y que siempre nos ve cada vez que tiene tiempo, desde allá desde Bogotá, donde se encuentra radicado, junto a Valeria Escobar, su esposa, y Matías, su hijo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Reymir, un gran abrazo y espero que muy pronto podamos conversar en persona. Y tengo que saludar de cumpleaños hoy a nuestra oyente Elizabeth de Lima, la preciosa. Como la conoce, como la conoce el pueblo. A la preciosa Elizabeth de Lima, que hoy está, me dice, y ella lo dice claramente, son 68 primaveras. Y solo pido oración por mi amada Venezuela y por su salud, y por mi salud, dice ella. Mucha salud, muchos años más, Elizabeth de Lima, la preciosa. Y nosotros por ahora vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Tenemos en la línea telefónica al buen amigo José Rafael Herrera, el profesor de la UCB. José Rafael Herrera, profesor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la llamada. Gracias por atendernos, profesor Herrera. Habría muchísimas cosas de las cuales se podría hablar, pero yo lo que quisiera es saber, profesor Herrera, en estos momentos en los que no es lo que está en discusión en apariencia, pero en el fondo pareciera que es así, que es en el lenguaje que estamos utilizando o que se está utilizando desde la oposición. Se ha dicho que la oposición agrupada en la MUD ha asumido el lenguaje del opresor, del adversario, del régimen, y que eso de alguna manera ya tiñe lo suficiente su accionar con un tinte de entrega. ¿Usted ha podido revisar el asunto y tiene alguna opinión que compartir con nosotros al respecto? Bueno, mira, la verdad es que yo he estado estudiando el asunto durante meses. Uh-huh. Y creo que la cosa tiene unos ribetes mucho más, yo diría, peligrosos que simplemente dramáticos, ¿no? Uh-huh. Es decir, el asunto del lenguaje es un asunto de la cultura. Y esto es muy grave. porque en la medida en la cual tú te expresas, tú expresas con ello los valores y las ideas que tú portas. De manera tal que yo me he venido dando cuenta ya desde algo, como decía, desde hace algunos meses, que el lenguaje que está hablando no solamente el gobierno, la oposición e incluso los sectores no directamente vinculados con el asunto político, es un lenguaje, digámoslo así, del opresor. Es un lenguaje de la dictadura, es un lenguaje de la autocracia. Y esto es muy grave. Y digamos, yo creo que nosotros tenemos que emprender una labor muy, muy seria de reestructurar, de reeducar la cultura venezolana. Profesor Herrera. Fíjate, sí. Perdóname que te interrumpa. Adelante, el asunto va mucho más allá de estudiar medicina, economía, ingeniería, etcétera. Es un problema, digamos, de cultura, de educación, de formación cultural. Profesor Herrera, le saluda Ariomar Hernández. Un gusto siempre. Hola, viejo. Tenerlo por acá en el programa. Y es una voz, ¿no? Y una luz al final del túnel en muchas ocasiones. Hay una especie de estado de ánimo, profesor, en los últimos días, y no basta o no es necesario, mejor dicho, hacer una encuesta, ni un focus group, ni nada de eso, para ver que la gente ha entrado como en una especie de dinámica muy peligrosa. Y esta dinámica tiene que ver con dos cosas, según observo yo. Por un lado, bueno, la gente que se desanima, la gente que dice esto se perdió, esto se acabó, nos han traicionado, dicen algunos, los más temerarios, dicen, bueno, nos sentimos traicionados. Y por otro lado, bueno, está una gente que dice, frente a esto, no me queda más que irme del país, no me queda más que reestructurar mi plan de vida, ver cómo hago para echar raíces en otro lado. Y en ese sentido, inclusive, también surge un tercer dilema, que es que yo no sé si comunicar o no comunicar lo que pienso, porque si lo comunico tal como lo siento, puede ser que perjudique al conjunto de la oposición, por ejemplo. Entonces me estaré echando tierra yo encima. Es un gran dilema en el que estamos, donde a veces parece que puede llegar al punto de la autocensura, ¿no? Entonces hay un dilema muy, muy complejo planteado en estos tiempos y no sé cómo abordarlo, profesor. Estamos en una situación bien compleja. Bueno, mira, fíjate, yo hablando un poco de lo que estábamos conversando anteriormente a propósito del lenguaje, bueno, es que cuando tú impones un cierto lenguaje es porque ya impusiste una cierta cultura. La cultura que se nos ha impuesto es la cultura del miedo. La persona que dice yo me voy es una persona que está temerosa porque no sabe a qué atenerse. El que se queda y no habla está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, ha asumido, ha internalizado valores del temor. Entonces, yo creo que le ha hecho muchísimo daño a la oposición, particularmente, el no haber podido estructurar hasta ahora una cultura alternativa a esta cultura del dominio, de la autocracia, de la intolerancia, etcétera. Porque, digamos, eso tiene no solamente un solo aspecto, son dos. Siempre hay un ente activo y un ente pasivo, pero el ente pasivo tiene o recibe también las mismas condiciones, la misma estructura, los mismos conceptos, y eso es lo que nos está pasando. Creo que por ahí van las cosas. Claro, profesor Herrera, pero fíjese que hay una argumentación normalmente desde cierto sector de ciertos sectores considerados intelectuales por algunos en Venezuela, donde se pide dejar de lado esas tonterías de las palabras utilizadas y concentrarse en los resultados. Que no importa que no se les llame presos políticos, que lo importante no es eso, que lo importante es que lo suelten, que no importa que se hable de guerra económica, que lo importante es que haya medicina. Entonces, esa argumentación de que las palabras no importan y, aparte de eso, esa intención de cierta intelectualidad de descalificar la crítica, incluso, ¿eso tiene algún asidero en una sociedad que asuma como suyo el valor de la libertad, el valor de la democracia? Eso es, yo no sé si eso es lícito, profesor. Sí, bueno, por eso es que yo creo que estamos tan fuñidos, ¿no? Porque por una parte el pragmatismo se ha apoderado de los sectores dirigentes de la política, tanto de oposición como del gobierno. Y por otra parte, caramba, no es posible no hacer críticas. Es decir, yo creo que es fundamental incluso para poder corregir lo que está bien y lo que no lo está. Profesor Herrera, vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer un compromiso comercial, pero nos encantaría que continúe usted en la línea telefónica para la vuelta del corte seguir abordando estos temas densos, profundos, pero que a la vez son muy cercanos a la gente, al día a día que estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Ya venimos con más del profesor José Rafael Herrera, profesor titular de la UCB. Vamos al corte y ya volvemos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, siempre con la grata compañía y el inmenso placer de contar con el profesor José Rafael Herrera, quien sigue en la línea telefónica. Profesor, usted ha sido conocido también, además en su trayectoria académica, por haber traducido nada más y nada menos que la obra de Maquiavelo, El Príncipe, una de las obras de Maquiavelo y entre otras, ¿no? Entiendo que, y lo planteamos acá cuando vino usted, una de las premisas o de las cosas fundamentales de las que se ocupó Maquiavelo en su momento era del fenómeno de la conservación del poder, conservar el poder. Y ese es un dilema que yo creo que está latente y está muy presente en la sociedad venezolana o en las capas dirigentes de la sociedad venezolana, de los partidos políticos y de los factores de poder. Tenemos, profesor, dos vías o dos cosas, dos asuntos a considerar. En primer lugar, parece que hay un gobierno que tiene la obsesión de conservar el poder por los medios que sea, incluso si tiene que saltarse las elecciones, incluso si tiene que conceder algunas pequeñas cosas para seguir allí. Y por otro lado, hay, no sé, si una timidez, una especie de temor, una especie de cautela excesiva en un grupo importante de la oposición, en la Mesa de la Unidad Democrática. Incluso se ha llegado a decir, yo no sé si esto es así, usted lo dirá si lo considera, que hay una, digamos, un temor por tomar el poder, por terminar de tomar el poder, de sustituir al chavismo en el poder. Entonces, estamos en esa dicotomía. Yo no sé cómo la observa usted, si hay realmente un grupo que predomina a secas y otro que no quiere tomar el poder. ¿Cómo lo ve usted? Caramba, usted me hace preguntas difíciles, compañero. Bueno, yo fíjate, pienso que Maquiavelo diría lo siguiente. El asunto del lenguaje, otra vez, es fundamental, porque el lenguaje significa no solamente que tú compartes ciertos y determinados valores, ciertos y determinadas ideas. Eso significa, o se traduce en términos políticos también, como la posibilidad que tú tienes de establecer consensos sociales. El gobierno, yo creo, ha trabajado muy bien en este sentido. Yo creo que ha tenido unos asesores seguramente de origen caribeño, porque no creo que acá los haya tenido realmente. Creo que esos asesores les han hecho ver, les han mostrado que ellos pueden conservar el poder siempre y cuando utilicen por una parte el miedo y por otra parte que comiencen a establecer consensos a través del compartimiento de valores. Es decir, de empezar a establecer precisamente una base consensual que les permita oxigenarse. Uh-huh. Eso es lo que diría Maquiavelo, por lo menos refiriéndose a lo que significa el mantener el gobierno, el mantener el poder por el poder. Y la oposición, en cambio, lamentablemente no ha comprendido que si no cambia a través precisamente de la estructura lingüística, no establece los valores necesarios de una nueva formación cultural, no lo va a lograr. Y no lo va a lograr porque está compartiendo los mismos valores que ya están estatuidos en el oficialismo. Claro, claro. A veces se dice, profesor, hay un chiste por allí de que tenemos un gobierno que se ha leído El Príncipe de Maquiavelo y una oposición que se ha leído El Principito y actúan ambos en consecuencia. Yo no sé si es que entonces donde el gobierno ve a una culebra con que se traga un elefante, la oposición sigue viendo el sombrero, parafraseando el famoso cuento del Principito, ¿no? Así parece. Porque, fíjese, y voy al punto que usted hablaba de los consensos. ¿Podría pensarse entonces que esa búsqueda maquiavélica de un consenso desde el régimen hacia la oposición para llevarla a su terreno empezaría por buscar desde el régimen quiénes son los que dentro de la oposición estarían más cercanos a posiciones planteadas por ellos, bien sea porque militaron en los mismos partidos, bien sea porque vienen de las mismas posiciones de la izquierda, etcétera, y que desde allí se empieza entonces a construir una forma de arropar a esa oposición y llevarla al lenguaje del régimen? Bueno, en primer lugar tú tienes que entender que ahí deben haber algunos afectos entre unos y otros, ¿no? Ajá. Pero otra vez, volvemos al tema del lenguaje. Hay gente que habla el mismo lenguaje. Es decir, una persona que se formó en el Partido Comunista, por ejemplo, uh-huh, tiene una misma estructura lingüística que el otro militante. Uh-huh. Puede ser que más adelante en la vida cada uno haya tomado una posición distinta, pero hay un lenguaje común y hay una cierta y determinada, un código, sí, en el cual se pueden perfectamente comprender, ¿no? Uh-huh. Profesor Herrera, usted nos decía la otra vez, y lo recuerdo perfectamente, que la ética no necesariamente es lo bueno. La ética es un conjunto digamos, de premisas que uno asume para conducirse en la vida, para conducirse de acuerdo a un código, digámoslo así. Los italianos, por ejemplo, los sicilianos tienen la omerta, que sustituye a la ley. Es un código de vida, además un código que actuaba incluso como sustituto de la ley. ¿Qué es lo ético en este momento para un demócrata, toda vez que hemos visto que hay una propia, y usted lo decía también en aquella ocasión, una ética revolucionaria que no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros consideremos bueno, sino que ellos tienen una serie de valores distintos, unas creencias distintas y por ende buscan o persiguen metas distintas? ¿Qué es lo ético para una persona que cree en la libertad, en la democracia, en el pluralismo político? ¿Qué es lo ético en este momento? ¿Qué es lo consecuente? Bueno, yo creo que formar una nueva cultura. Es decir, yo no sé por qué la oposición le subestima tanto las ideas. Fíjate todo lo que les he dicho a propósito del lenguaje hasta ahora. La gente piensa que, me imagino que el hablar es simplemente comunicarse, etcétera. Comunicarse tiene todo un contenido muy profundo. Bueno, eso mismo te digo con relación a la necesidad de establecer nuevos valores culturales. Y que si ya la oposición lo hubiese hecho desde hace, digamos, unos 15 años, bueno, ya tendríamos el terreno completamente dominado. Pero la cosa no ha sido así, porque se ha aceptado el lenguaje del gobierno, se le ha llevado. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros del Bolívar fuerte, uh-huh, ¿no? Vaya usted a saber, por el amor de Dios, lo que significa hoy en día el Bolívar fuerte. Pues yo me resistía a llamarlo Bolívar fuerte, y yo me resistía a decir que era un Bolívar. No era un Bolívar, eran mil Bolívares. Sí. Pero por supuesto que la fuerza de los medios, de los aparatos de comunicación, de los medios de masas, etcétera, y bueno, toda una política muy bien estructurada, hacen que la gente crea las ficciones que vende perfectamente el gobierno. Si nosotros hubiésemos tenido desde la oposición sectores que hubiesen propulsado valores culturales distintos a esos y los hubiesen impuesto tanto con tanta fuerza como lo que la hizo el gobierno, uh-huh, pues yo estoy seguro de que hoy en día tuviésemos una ética sólida y lo suficientemente capaz para pensar en realizar una sociedad democrática y libre. Bien, profesor José Rafael Herrera, le agradecemos muchísimo siempre estar dispuesto a conversar con nosotros y muchas gracias por la participación esclarecedora de hoy, como siempre. Ojalá sirva para algo, viejo. Para mí siempre es un honor estar invitado por ustedes. Y para nosotros es un honor muchísimo, muy superior el poder conversar con usted. Muchísimas gracias, profesor José Rafael Herrera. Profesor José Rafael Herrera conversó con nosotros hoy por segunda vez. Yo tengo que decir sinceramente que para mí, el profesor José Rafael Herrera es uno de los intelectuales más solventes de Venezuela. Considero que tiene una importante labor académica y no ha sido lo suficientemente reconocida su labor en cuanto a el estudio de Maquiavelo y en particular del Príncipe. Profesor José Rafael Herrera, hace ya más de 15 años, creo, 15 años exacto, creo, el profesor José Rafael Herrera hizo una traducción del Príncipe Maquiavelo desde el idioma original al castellano, que fue publicado por los Libros del Nacional. Si alguien conoce la obra y las posturas de Maquiavelo en Venezuela, es el profesor José Rafael Herrera. Y creo que a la hora de estudiar y de intentar entender lo que este régimen hace, no hay nada mejor que escuchar al profesor Herrera. Y yo siento que es uno de esos intelectuales que nos permite, de alguna manera, quitarnos las lagañas a la hora de leer a Venezuela. Mira cómo de un tema pasamos a otro. Y el profesor Herrera concluía su intervención de esta tarde hablando del Bolívar fuerte y de esta moneda que terminó siendo una verdadera catástrofe, porque el Bolívar está depreciado en todo sentido y eso no es más que abundar sobre lo ya evidente. Bueno, un bolívar fuerte es que ya te vale, cualquier cosa te vale 2-3 millones de bolívares, porque hay que recordar que hace no más, en el año 2018, le quitaron 3 ceros a la moneda. Pero ¿por qué te hablo de esto, Daniel? Ayer traía un dato que se me quedó en el tintero y tiene que ver con unos camiones que estaban accediendo a la entrada que da con la bóveda del Banco Central de Venezuela. Uh-huh. Alguien que estaba allí me lo notificó. Me dice, unos camiones de estos de carga anchilarga, de 12 metros. Unas gandolas, pues. Unas gandolas grandes, ajá, cargadas accediendo hacia la bóveda. ¿Cómo sabes tú que estaban cargadas? ¿Qué metes tú? Bueno, estaban descargando algo hacia la bóveda. ¿Estaban descargando o estaban cargando? Bueno. ¿Se estaban llevando o estaban cargando? Yo lo que sé es que en las bóvedas, generalmente los bancos, bueno, lo que hay es billete. Así dicen, ¿no? Entonces estamos en noviembre. Entonces, ajá, estamos en medio de una situación hiperinflacionaria. Por cierto, escuchaba hoy una extraordinaria participación de José Toro Hardy en el programa del mediodía, en Buen Provecho, y que hablaba de Venezuela como el país que otra vez rompió los rankings a nivel mundial, pero de la desgracia, porque estamos de primeros en la inflación, en índices inflacionarios en el mundo, o eso dice de José Toro Hardy. Y recordé esto, dije, bueno, viene diciembre. Están 4 camiones allí a mediados de noviembre. Se está hablando con mucha fruición de los nuevos billetes de mayor denominación que pueden salir en cualquier momento. Yo no sé si tú sabes definitivamente o en definitiva cuál va a ser la denominación que van a tener esos billetes, pero probablemente van a inundar las calles de Venezuela ahora, como lo decía también Manuel Balaber, que estuvo aquí. Van a hacer lo que hacen todos los regímenes comunistas y los regímenes socialistoides, que son financiar su inoperancia, financiar su catástrofe económica, bueno, con más inflación y más inflación. Y la inflación, ¿cómo se produce? Bueno, una de las variables que produce la inflación es justamente esa, llenar la calle de billetes que no valen medio y poner los mismos billetes a perseguir los mismos productos que continúan escasos o que en el caso actual, creo yo que es la situación más evidente, no es que están tan escasos, sino que comienzan a aparecer pero a precios inaccesibles. Entonces eso tú lo ves como un, uh-huh, proceso de envilecimiento generalizado, sí, y es lo que está por venir. Usted probablemente vea los nuevos billetes en los próximos días. Yo creo que la gran intriga que puede tener la gente es con qué rostro van a sacar esos billetes. Uy, Dios, porque mío, del resto, del valor a nadie le importa, porque el valor es el mismo, es decir, nada. Pero yo estoy casi seguro que van a sacar un billete con la cara del difunto. Estoy casi seguro. No puede ser. Yo no... Ay, mijo. Tú es como que no. Bueno, tú, esta gente llega a todo, ¿viste? Esta gente escapa. Mira. En Cuba hay billetes con la cara de Fidel Castro. Oye. Porque Fidel se aprecia mucho de decir que él no hace culto a la personalidad. Sí, no, el bastardo ese. Pero fíjate, yo creo que hay unos billetes en Cuba con las imágenes de los guerrilleros de la Sierra Maestra. Pero que yo sepa, no está Fidel. Normalmente utilizan esos íconos cubanos que ellos se han tomado para sí, como Martí. Claro, el Che. Bueno, el Che. Que no es propio, es ajeno. Que lo han creado ellos, sí, y todas esas cosas. Pero no sé si Fidel está. Lo que pasa es que en Cuba la moneda es una cosa que no existe porque es un sistema comunista. Tiene un valor representativo. La moneda es el dólar. Sí. O sea, la moneda y el real. Peso convertible, que es el dólar, pues. Y el CUC que llaman, In God We Trust. Esa es la realidad. El dólar. Y el que tiene y puede y hace lo que le da la gana, pero el común, que será el 90 o más porcentaje de los cubanos, bueno, tiene que calarse a vivir con lo que era hasta hace nada la libreta de razonamiento. No sé, mira, si seguirá. Bueno, no lo sé, pero en todo caso vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a leer todos los mensajes que ustedes nos han mandado. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Y les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estábamos hablando de los billetes, ¿no? Y entonces... Que una especie en extinción. Que es una especie en extinción. Que, porque es que los billetes venezolanos, la imagen de los billetes venezolanos, está vinculado normalmente a los próceres de la independencia. Estábamos hablando ahorita en el corte. Y estamos hablando que eso, inclusive el chavismo, no lo ha roto todos estos años. En los billetes están Bolívar, está Sucre, está Andrés Bello, estuvo José María Vargas en un momento, Rafael Urdaneta. Bueno, con la reconversión monetaria aquí agarraron y pusieron a Luisa Cáceres de Arimendi, al Negro Primero. Pusieron a Guaycaipuro, que bueno, que sería una excepción de la regla. Sí. Pero de allí, de esa época, no se hace. Podrían hacer, bueno, podrían reivindicar a muchos y podrían poner un billete donde aparezca Piar, por ejemplo, porque Piar fue un fusilado por Bolívar. Fusilado por Bolívar, pero Piar era Piar. O que aparezca el almirante Padilla, el héroe de la batalla del lago, también fusilado por Bolívar, porque a Bolívar le encanta. Bolívar tenía ese. Bolívar era radical, ¿oíste? Bolívar era Gatillo Alegre para fusilar, ¿oíste? Y sobre todo cuando eran pardos o negros, porque, oye, cuando podía ver un catire pelirrojo como Mariño, se portaba mal y Bolívar lo mandaba al exilio, pero venía. Venía un pardo y un con origen desconocido como Piara, ¡pah!, fusilado. Venía un negro como el almirante Padilla, ¡pah!, fusilado. Que una cosa particular, difícil, el Bolívar, ¿oíste? Difícil. Tenemos por acá a la prima del profesor José Rafael Herrera, que estaba escuchando el programa y manda saludos. Dice, y así nos va entonces, cada día peor. Saludos al profesor Herrera, de su prima Judith Herrera, y a ustedes también. Qué gusto. También Hugo Villegas, que dice, 30 millones de venezolanos estamos sometidos por un grupito armado y con poder. ¿Padecemos acaso entonces el síndrome de Estocolmo? Yo creo que ese componente en algún momento tendrá que ser estudiado, porque yo creo que sí tiene algunas repercusiones sobre lo que vive la sociedad venezolana. Creo que el síndrome de Estocolmo... Y son 18 años ya. Y hay unos que están viviendo el síndrome de esto es el colmo. Ese es el otro. Un saludo a mi ex alumno Ángel Rosales, que está escuchando el programa. Y su abuela está de cumpleaños, así que un saludo. Tengo que enviar un saludo también a una oyente consuetudinaria de este programa, que es a la señora madre de nuestro amigo Gregory Mata, uh-huh, allá de Todos Somos Vargas, en Weekend. Un saludo y un abrazo a la familia Mata y gracias por su sintonía siempre frecuente. Yo tenía un saludo pendiente de una señora que me conseguí, que estuvo un ratico hablando conmigo allí en el stand de Rosani y de Rómulo en la Plaza Alfredo Sadel el día sábado. Ella se llama Eira y me dice que ni ella ni su esposo se pelan el programa, están siempre en sintonía. Un gran abrazo a ella y a Freddy Gómez, que es su esposo, por acá tenía el nombre. De igual forma, Oli Gil, Daniel, le manda saludos también a Reymir y dice saludos para Valeria, para Alejandro Mendoza, para Rafael Granados, que desde que se fueron estoy de luto porque me hacen falta. Es verdad, un saludo a todos ellos. Ellos siempre nos escuchan, ellos siempre nos están escuchando. Siempre estamos más o menos comunicando. Siempre estamos comunicando. Nos vamos a darle aquí, bueno, mira, aquí se alteró el asunto con lo del billete. Ajá. Raiza González nos dice, pobre Bolívar fuerte que cada vez es más débil. Nos dice por acá Mónica Aguilar, Neomar, no hay billetes con el rostro de Fidel Castro porque Fidel perdería importancia. Renia Tolina lo explicó hace años. Qué buen tema, con, ¿no? Con la cuestión de Bolívar. Eso, vamos a hacer una investigación sobre eso. No, porque Fidel se precia en su autobiografía, no es su autobiografía, en la biografía que le hizo Ramonet, que ya la terminé de leer hace rato. Él dice, si usted puede ver algo en Cuba y pasee por las calles de La Habana, es que no va a conseguir ni una estatua mía. Si usted ve una foto mía en algún despacho de una dependencia de gobierno, es porque seguramente la persona que trabaja ahí, motu propio, lo hizo. Aquí yo no obligo a nadie que esté poniendo fotos ni estampitas mías por ninguna parte. Mira, yo te voy a echar un cuento para desmontar esa vagabundería de ese grandísimo bastardo que ha sido Fidel Castro. Bueno, escucha bien lo que te voy a decir. Y lo de bastardo, después te voy a explicar lo de bastardo también. Cuando, ¿tú te acuerdas de Celina y Reutilio? Claro. Celina y Reutilio eran unos esposos, ¿no? Que tenían una canción muy famosa y muy sonada en todo el Caribe, que se llama Que Viva Changó, que es una celebración de Santa Bárbara y de su advocación o de su sincretismo uh-huh. afrocaribeño, Changó el africano. Uh-huh. Cuando Fidel Castro y los barrudos llegan de la Sierra Maestra y se toman el poder, hubo unos artistas que se fueron, que se tuvieron que ir porque la música que ellos hacían, que era la música de los cabarets y de esas cosas, bueno, se quedó proscrito, cerraron los cabarets y se fue la Sonora Matancera, se fue. Pero hubo unos que se quedaron. Y los que se quedaron tuvieron que asimilarse. Celina y Rutilio, como eran comunistas estos tipos y prohibieron la religión y todas estas cosas, ellos cambiaron el nombre de la canción. Y hay una versión de esa canción que se llama Que Viva Fidel. Imagínate. Yo voy a buscar esa canción porque yo la tengo en mis archivos, porque yo de Cuba he investigado bastante para que me venga a estar metiendo en buste Fidel. O la de Pablo Milanés, ¿cómo es que se llama? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Ah, eso no es culto de la personalidad. Y cuando Celina y Rutilio sacaron la canción Que Viva Fidel, Que Viva Fidel, Que Viva Fidel, señores, que yo escucho eso y yo digo, Dios mío, pero el Mecate de Oro, como es esa y como muchas otras más. Nosotros decimos abajo el tirano, que no viva Fidel. Chacho, pero tampoco así, ¿no? Que no viva. Bueno, oye, yo te agradezco que no te radicalices, señor Martín. Te agradezco, vamos, por favor. Nos vamos hasta mañana, les dejamos en compañía. Les dejamos en compañía de María Alejandra Trujillo para que se calmen, pero yo voy a conseguirle la canción esa para que vean que es mentira lo de Fidel, que no hay culto de la personalidad. Y lo de la bastardía de los Castro lo voy a explicar un día de esto también. Bueno, será hasta mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias por haber estado allí. Nos escuchamos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.